Mira, fue un trago amarguísimo para nosotros, como grupo de teatro independiente, nos cuesta mucho. Realmente nuestras producciones, invertimos mucho dinero en hacer buenas producciones, teníamos una escenografía enorme, súper linda. Bueno, nuestra obra era Hay princesa en el conventillo, era una historia escrita por uno de los chicos del elenco, con Juan Carlos Fiasconaro. Era un sainete criollo infantil, hablo en pasado, y es terrible hablar en pasado. No lo pudimos hacer. O sea, de los 5 días que estábamos programados, fuimos los 5 días, nos presentamos a trabajar. El primero y el segundo día estuvo todo perfecto, todo bien. El tercer día llegamos, no había luz. Nos explicaron que era un problema de una fase de DELAB y que en el transcurso del día debería estar solucionándose. Nosotros ese día nos quedamos hasta el horario de la función porque nos dijeron que había posibilidades de que se solucionara. Pero bueno, llegó la hora de la función y la luz no venía, y bueno, fue unos minutos antes que decidimos, bueno, irnos del lugar, porque aparte ya se le estaba avisando a la gente que la función estaba suspendida, con lo cual tampoco iba a haber venta de entradas. O sea, por más que la función se pudiera hacer un minuto antes de que esté anunciada, en boletería ya estaban avisando que la función estaba suspendida. Bueno, el día siguiente supuestamente estaba todo arreglado a medias. Eso, yo quiero rescatar la tarea del jefe de mantenimiento, la tarea del jefe de técnica y la tarea de quien se encarga, que creo que su puesto es como de dirección del pasaje de Ardo Rocha, ¿sí? Ellos tres se movieron un montón para que el problema se solucionara, pero el secretario de Cultura, todavía estoy esperando una respuesta, quien me ha tratado de maliciosa por un video que hemos subido en las redes, explicándole a la gente lo que nos pasó. Tuve una serie de mensajes a través de una red social con el señor Martiniano Ferrer Picado, y me trató de maliciosa a mí y a todo el grupo de trabajo por un video que se hizo viral y que bueno, lo compartió mucha gente, porque nosotros no queremos que esto quede así, porque el problema que tenemos es que el tercer día, te cuento, que llegamos y el problema no estaba solucionado. Y abajo, ya en boletería, ni bien entré, le estaban anunciando a la gente que ese día las funciones se suspendían. Entonces yo dije, bueno, fui a hablar con el director de ahí del pasaje, que es el señor Osvaldo, no recuerdo en este momento el apellido, todos lo conocen por el ruso. Realmente él intentó encontrar una solución, porque en esos 3 días que no pudimos hacer función, lo que hicimos es, él me agregó una función más para el día sábado, sí, para que pudiera hacerse, pero que bueno, finalmente, porque el tema no estaba solucionado, no pudimos hacerla. Acá yo creo que el problema, más allá, digo, de todo, es que en principio el señor Martiniano me ha tratado de maliciosa, que creo que es algo que es gravísimo, porque nosotros no hicimos más que hacer pública nuestra situación de no poder hacer funciones, porque sabemos que esos 3 días de vacaciones de invierno nosotros no los vamos a cobrar. Y es mucho lo que trabajamos para la temporada de vacaciones de invierno, que es una temporada fuerte, que es el único momento en que como grupos de teatro independiente podemos recuperar aunque sea una parte del dinero invertido. Y bueno, es una situación para nosotros terrible, y que no le vemos una solución, porque la solución no es que nos programen después, porque después no recuperamos el dinero, ¿me entendés? No, es obviamente, digo, eso tiene la fuerza que tiene las vacaciones, el receso invernal, en ese sentido, la cantidad de familias que llevan a sus hijos a las obras, a distintas actividades que se planifican después durante el año, no sucede, no es que no cualquier sucede. Fin de semana es igual. No, lamentablemente no sucede, y a nosotros ya la temporada la perdimos, porque ya te digo, yo hoy me voy a acercar a presentar una nota, pero bueno, hablé ya con la Asociación Argentina de Actores, Hablé bueno con un montón de gente, hablé con los colectivos que también están organizados, vamos a presentar también otra nota por parte de ellos, pero la verdad es esta, la verdad es que en un momento a mí me quisieron programar dadas estas circunstancias, me dijeron, bueno, pasás al domingo, te programamos el día domingo para que puedas hacer una función más, pero resulta que el día domingo era ayer domingo, fue todo gratuito. Sí, las funciones que se hicieron en el pasaje eran gratuitas y las funciones que se hicieron en el Coliseo Podestá también eran gratuitas. Y te voy a contar algo también, que es terrible, porque es terrible que los mismos grupos denigren el trabajo de esta manera. A mí eso me parece terrible, yo creo que somos nosotros los que tenemos que entender que somos trabajadores de la cultura y que somos trabajadores, ¿sí? Bueno, me enteré, obviamente, cuando me entero que me quieren programar en un día que era todo gratuito, ¿te imaginás que quién va a querer pagar una entrada en un día que es todo gratis? Nadie, o sea. Entonces, bueno, les dije, bueno, ¿qué hacemos con esto, con esta situación? Si hay otros grupos que seguramente tienen un contrato para trabajar, ¿por qué no nos hacen un contrato a nosotros, dada esta circunstancia por la que estamos pasando, para no perder? Y, bueno, después de que hablé con unos, con otros, me entero de que en realidad esos grupos fueron programados gratuitamente en el Coliseo Podestá y en las salas del pasaje, a cambio de que los programen en el Coliseo Podestá y no cobraron un peso. O sea, más terrible aún todavía, que se hayan prestado como grupos a una situación semejante. Nosotros no íbamos a decir que sí de ninguna manera. Igual tampoco insistieron en pedírmelo, porque obviamente yo dije que no de una. Yo no denigro mi trabajo y el trabajo de mi compañía. Hace más de 20 años que yo me dedico a hacer esto y es la primera vez que me pasa una cosa así. No lo puedo creer, todavía no. Estamos como en shock con toda la compañía y el elenco, porque realmente, ya te digo, no hemos tenido respuesta, hemos tenido respuesta a la gente laburante como nosotros. Ya te digo, el jefe de mantenimiento, el jefe de técnica, el director del pasaje de Ardo Rocha, que quiero aclararle a la gente que no es el director de cultura, es claro, un laburante como nosotros. Los tres estuvieron ahí intentando solucionar la situación, hablando con uno, hablando con otro. Yo considero que este problema se hubiera solucionado con un cambio de espacio. Ahí mismo, cuando empezó a pasar esta situación, sabiendo que esta situación no era fácil de resolver, me hubieran cambiado de lugar, porque yo incluso les ofrecí, yo les dije, miren, hago las funciones donde me pongan sin trabajar con luces de escenario. Hacemos la función en un lugar que tengamos una luz natural. O sea, no tengo problema, trasladamos la escenografía. Yo traté de darle una solución, sobre todo para no perder los días de trabajo, ¿viste? Y bueno, y la otra solución, que también escapaba, por supuesto, a mí y a la gente que estaba moviéndose para intentar darle una solución, porque ellos no disponen de ese dinero, era que alquilen algo que nos dé luz en el espacio. Un grupo electrógeno. Un generador. Claro. Que no hay. O sea, a nadie, o sea, pero no hay plata, porque ya me bajaron el pulgar incluso desde el momento que yo fui a decirles, miren, yo hago función el domingo, pero si me hacen un contrato, si me pagan. Porque yo no puedo denigrar a mi grupo de trabajo y a nuestro trabajo como trabajadora de la cultura. Mira, una serie de manoseos terribles, y te reitero, el señor secretario de Cultura Martiniano Ferrer Picado, lo único que hizo fue tener una serie de mensajes conmigo a través de Instagram, en el cual, en uno de ellos, cuando yo subí el video a las redes, junto con mi equipo de trabajo, los etiquetamos a él, a la señora subsecretaria de Cultura, etiquetamos al señor intendente de La Plata y etiquetamos a Cultura La Plata. Obviamente salió con los tapones de punta a contestarme y a decirme por qué ese video tan malicioso, por qué con tanta malicia te referís hacia nosotros. ¿Y cómo quiere que me refiera? Estoy pidiendo reunirme con él. Cada uno de los mensajes que he tenido con él le dije, bueno, a la espera entonces de que me pongas un día y un horario para el que pueda ir a verte personalmente, cuando quieras me pones, pero cuando quieras no es una respuesta. es un funcionario. Yo le dije, te pido disculpas por pedirte una reunión a través de este medio. Siempre me refería a él con mucho respeto, muchísimo respeto, porque yo soy respetuosa de la gente. Pero bueno, no hemos tenido hasta ahora respuesta. Ahora en un rato me voy a ir a presentar una nota solicitando se me abone el 100% de las funciones realizadas en estos dos días y agradeciendo, por supuesto, la tarea de quienes tengo que agradecer. Y bueno, y para que me digan cuál va a ser la solución de estos tres días no trabajados, si me van a pagar o no me van a pagar. No voy a tener una respuesta. Yo ya lo sé que no la voy a tener. Pero yo no quiero que esto quede en la nada. No quiero que quede en la nada. Porque no sé si voy a conseguir algo. Pero sé que por lo menos le está molestando mi actitud porque me estoy contactando con cuanto medio puedo y que esto se conozca. Y lo de las redes sociales salió y lo compartió todo el mundo. Sí, es fundamental que circule. Sí. Tiene prontuario martiniano de no atender. Sí. Nosotros de Radionautas transmitimos desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez hace más de un año. Estamos sí. esperando una reunión con el secretario y no nos atiende y le hemos hecho todo tipo de pedido formal de reunión, pero es la cara también de la política a nivel cultural que viene llevando adelante este municipio. Debe estar muy ocupado, por eso no nos atiende, ¿no es cierto? Seguramente. Debe tener muchas ocupaciones, su agenda debe estar bastante llena. No sé en qué. No pensando. Porque así como vos me decís esto y que yo conozco esta situación, hay mucha otra gente que tampoco atiende. Vas a saber cuáles son sus ocupaciones, ¿no es cierto? No pensando en la cultura de la ciudad, seguramente. Ah, no, claramente no. Porque encima, si cualquiera puede entrar a sus redes sociales y ve, yo te juro que eso también nos dio mucha más bronca. O sea, pone como que todas las vacaciones se desarrollaron divinamente y qué feliz ver a los niños felices. Y yo digo, él no, porque esto también, esto que te voy a contar que no te lo conté, es el día, yo estuve programada desde el día martes 25 hasta el día sábado 30, ¿sí? Pudimos hacer, por supuesto, la función del martes y del miércoles. El jueves no la pudimos hacer. El viernes, en un momento, vino la luz. ¿Sí? Los chicos de técnica, no sabes cómo trabajaron, se movieron como locos para que nosotros podamos llegar a hacer la función a horario. Vos no sabés lo que trabajaron esos chicos, que sumamente agradecida con ellos. En el momento de que había que empezar la función, la gente empezó a entrar, entró, veníamos con la sala recontra llena encima. La gente sentada para comenzar la función, se corta la luz. ¿Te imaginas la desesperación que nos agarró? Bueno, ahí empezaron a pasar los minutos, yo bajé para ver qué estaba pasando, bajé, subí 700 veces esa escalera, y bueno... Me dijeron, mirá, parece que otra vez el problema es de Delap. ¿Cómo Delap? Sí, esperemos un cachito, a ver si viene. Entonces, ¿qué hice? Me paré como directora de la obra, no tengo nada que ver con el espacio, me paré frente a la gente y les dije, miren, señores, ¿qué tal? Soy Lorena Velázquez, directora de la Pienza del Conventillo, les pido perdón por esta situación, pero hay un problema con EDELAP, estamos a la espera de que la luz regrese, si quieren pueden esperar un ratito a ver qué sucede, porque quizá vuelva enseguida. Yo esto lo saqué de la galera, porque lo único que me dijeron es un problema de EDELAP. Bueno, obviamente ahí volví, bajé, subí, la gente estuvo media hora sentada por reloj, empezó a impacientarse, imagínate con chicos, que los chicos tienen, es todo inmediato, todo ya. Y bueno, en un momento bajé y dije, bueno, a ver, señores, tengo a toda la gente sentada acá, ¿qué hago? Entonces ahí se me ocurrió, digo, bueno, yo les digo que bajen a la función que está abajo, porque si no esta gente pobre se va a quedar sin poder ver nada. Entonces, bueno, me paré frente a la cantidad de gente que había sentada ahí, que igual ya se había retirado una parte de la gente, pero igual bastantes quedaban, bastante bien, y les dije, miren, señores, no sabemos a qué hora va a volver la luz, los invito a que con esta entrada bajen, se vayan al primer piso, al auditorio, que ahora a las 17 horas empieza una función. Eso tuve que hacer. Nadie vino a llevar a la gente, o sea, no sabés, vos no te das ni idea de todas las cosas que hemos pasado estos días. Estamos con una tristeza y aparte poniendo las energías en algo que no tenemos que ponerla. Nosotros tenemos que poner la energía en el trabajo, no en estas cosas. No, obviamente, obviamente, y es parte de eso, la falta de proyección, el abandono no. A nivel cultural, la no política sí. De parte del municipio y sobre todo no dar sí. La cara frente a... Eso es lo más terrible, que no hayan dado la cara, porque ni siquiera se acercó el señor Martiñano a dar una disculpa, o sea, con eso... O sea, algo, chicos, disculpen, miren, no, esto es un problema externo, tenemos que ver cómo lo solucionamos, o sea, nada. Y encima me trata mal por las redes, porque ni siquiera tiene el respeto de decirme, sí, mira, Lorena, te voy a recibir, dadas estas circunstancias que más allá de que yo sé que nos exceden, yo ya entiendo que los excede y que es un problema que viene de afuera, pero nadie, o sea, los chicos que trabajan, yo lo vuelvo a rescatar, porque yo no quiero dejar pegados a ellos, porque realmente se portaron súper bien, no sabes cómo corrieron, esa gente no sabes cómo corrió de un lado para el otro, los laburantes como nosotros en realidad, porque el señor Martiñano no sé dónde estaba. Estaba sentado seguramente en su casa tomando mate o estaba sacándose una foto al lado del espectáculo que sí tenía luz, porque el que no tenía luz no estaba. No se sacó una foto a oscuras, como nos sacamos nosotros, ¿entendés? Sin escenografía y con el escenario vacío. Él se sacó en un escenario con actores, con gente que sí pudo trabajar. Nosotros no pudimos trabajar y él no vino a ver cómo nosotros no habíamos podido trabajar. Eso me parece terrible. Que no le importe, que no le interese. O sea, no, se muestra el lado que quiere mostrar. El lado que no quiere mostrar no lo muestra, pero nosotros sí lo queremos mostrar. Por eso es que estoy intentando de que esto se haga realmente, de que se conozca esta situación. Porque así como nos pasa a nosotros, le pasa a un montón de otros grupos. También los chicos que estaban en la sala B el último día no pudieron hacer función, porque tampoco había luz en la sala B. Ya para el sábado no había luz en la sala B tampoco. El viernes ellos tuvieron que suspender la última función. Yo no sé, ellos no se movieron, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Lorena,